tú la repartiste, tal más repartida. Oye, me dio visto tanto en cual colegio era que tú estudiabas. Porque uno le diste tanto, en cambio a otro no nos diste nada. Plata, dame salud para seguir luchando.